Corre el fuego por las venas cuando pronuncio tu nombre. Se está agotando mi cariño con pura y justas razones. Solo tú, solo tú. Nadie me separa.